Yo soy el rey de la timba, soy el rey del guaguancó. Esto sí lo digo yo, esto sí lo digo yo. Cuando yo bailo la rumba, se alborota el bongo. Esto sí lo digo yo, esto sí lo digo yo. Rumbero baila la rumba aquí se formó. Dulce sonar escuchó de la clave y el bongo. El inspirador cantando, la rumba aquí se formó. Y hasta un campanero viejo, su campana ya tocó. Y hasta un campanero viejo.